De la casa, columnista de la radio. En la semana charlábamos, de hecho tuvo un gesto muy, muy bonito conmigo porque él tiene un grupo de compañeros militantes, por supuesto que lo hace con el respeto debido, sin sacarle el cuerpo a determinadas circunstancias que tienen que ver con el debatir político. Entonces se siente cómodo y lo charlamos como compañeros. Y escuchaba atentamente. Por supuesto, los audios, las devoluciones, me parecía pero muy interesante, prácticamente que no tenía que hacer ninguna acotación porque suscribía a pie de página a todo. Sin embargo, el jueves comienza a hablar Cristina Fernández de Kirchner y algunas de esas situaciones, bueno, se dieron con lo que dijo Cristina y otros, en definitiva, hasta ya quedan como obsoletas. Discutirlas y analizarlas. José, te saludo, apretón de manos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, compañero? ¿Todo bien? Bien, viejo, ¿vos? Y bien, en la lucha, ¿qué va a ser? No queda otra. Está bien. ¿Qué te dejó? Bueno, a ver, lo que me dejó fue una gran incertidumbre, porque me permito con todo respeto hacer una, digamos, un pensamiento, una meditación. A Sí, ver, sí. nuestra líder manifiesta que no va a ser mascota del poder económico, del poder, ¿sí? El verdadero poder. Y que en función de no ser mascota de Mañeto y el poder económico, la alta burguesía, ella prefiere desligarse de ser candidata, ¿sí? Lo cual, bueno, puede ser visto de manera positiva o negativa, pero me prefiero pensar en lo siguiente y hacerme una pregunta. ¿No es mascota hoy del poder? Porque, ¿qué hace uno con una mascota? La alimenta, la educa, la reprime cuando hace algo malo, o a veces hay personas que con las mascotas directamente tienen actos de crueldad. Bueno, yo me pregunto si ella ya no está siendo mascota del poder. Entonces, ante esta situación, su decisión es tal vez no ser más mascota del poder, no agravar esta situación, y por eso se retira. Lo cierto es que hasta este momento, este retiro por parte de ella, nos deja a todos con una situación realmente muy riesgosa, De porque orfandad. empezaron, De yo no orfandad sé, incluso. perdón, perdón, yo no sé de orfandad, no sé si llamarlo orfandad, nos deja en una situación muy riesgosa, porque tenemos que ver cómo empiezan a surgir nombres que ya quieren presentarse en las PASO, y nombres de personas que realmente no tienen atracción popular, no tienen carisma. Lamentablemente las cosas son. José, O el... por más que queramos ahora soñar Sí. o mistificar cuestiones, la verdad es esa, ninguno de los que están en el candelero hoy, de los que se presentan hoy, tienen el nombre suficiente y el carisma y la atracción política suficiente como para poder enfrentar lo que viene. Ahora bien, ella está en una situación muy delicada, indudablemente que sí, está realmente perfecta, sí. Pero yo me pregunto lo siguiente, si ella no se presenta, y bueno, y pongámosle el partido o nuestro movimiento pierde. ¿Ella está segura de que no la van a meter presa? Claro, ¿sabes qué, ¿Está José? segura? Es la primera vez, por eso te decía que el programa de hoy va a ser intenso, un poco te conozco, discursivamente, por supuesto. Sí. No es que no coincido contigo, por favor que se comprenda esto, No, está ahí. pero sí me gustaría construir paredes de análisis. Porque así como nosotros tenemos varios columnistas, de hecho hoy va a llegar en un rato Gonzalo Alcácer también, que va a dar su mirada. Yo coincido contigo en todo, digamos, diría 9 barra 10 coincido, ¿no? Sí. Pienso, creo que estoy casi convencido que, ¿qué es lo que quisiera uno? Bueno, presentate igual, da la batalla hasta el fin de los tiempos. ¿Sabes por qué, compañero? Lo que Ahora, estás diciendo, lo que permíteme. Sí, pero... discúlpame, da la batalla hasta el final. Sí. Pero no, ella dice, no quiero dar esa batalla, porque no quiero arriesgar al peronismo, a que se quede sin Claro. candidato. Está bien, está en 10 puntos, pero yo me pregunto algo, pero te lo preguntaba recién. Claro, ¿Ella es... está segura? ¿Ella está segura que con esta estrategia nosotros vamos a poder enfrentar lo que viene? Bueno, está bien. Eso, por eso te digo, 9/10, digo, Bueno, porque lo que ese está en uno. juego es el peronismo. Bueno, el peronismo siempre estuvo en juego, porque es el único que pudo hacerle frente al poder cuando realmente fue peronismo. Entonces, ella es peronista, indudablemente que sí. Bueno, pero yo me pregunto lo siguiente: ella ya no es mascota del poder, entonces, ¿qué camino queda? ¿No ser más mascota o directamente patear todo el cable de sea lo que tenga que ser? Y si la condenan y la inhiben y nos quedamos sin candidato, bueno, votaríamos todos en blanco. Y esto se irá al reverendo demonio, porque además tenemos grandes posibilidades de que todo se vaya al demonio, Bueno, estando ella en las condiciones en que está hoy, sin ser candidata. vos sabés que ¿A quién vas a poner, compañero? ¿A Massa? Estás atacando en lo económico. Bueno, ¿a quién vamos a decir las cosas como son, compa? ¿A quién vas a poner? ¿A Guado de Pedro? Está bien, tiene el blasón no. de ser un hijo de persona desaparecida. ¿Pero a quién vas a poner? ¿A Filmus? ¿Qué ganó Filmus? Bueno, ¿a quién vas a poner? A ver, pues lo A traemos Grabois, va a... a poner a Grabois. Claro. ¡Ah! Bueno, ahí me tocaste la llaga. No, no, Claro, sí, permitime. ¿a quién va a poner? No, no, Claro. lo vas a poner a Grabois, porque, pero no, no, Claro. permitime, porque con Grabois hay una De cuestión hecho, muy mirá lo que voy a particular. decir. No, no, espera, compañero, disculpame, déjame terminar solamente Dale. esto. Grabois lo recontra puteó, vamos a hacer una cosa, a Massa. Porque dijo que él va a cualquier lado, pero menos con Massa no va a ningún lado. ¿Estamos de acuerdo acá? Lo dijo hace pocos días. Claro. Lo dijo hace pocos días. Lo recontra puteó. Dijo que de ninguna manera, que era un antiperonista, que pítico, que él tenía su partido y que cualquier si lo ponía más se lo retiraba. Ahora bien, el ex senador Bullrich, el ex senador Bullrich, que hoy está padeciendo Sí, lamentablemente una enfermedad sí, sí, muy sí. grave, pobre hombre, está bien, Sí. en ese sentido, pobre hombre, ojalá se mejore, pero este ex senador Bullrich, que fue ministro de Educación durante Macri, y que en ese periodo reprimieron a los trabajadores de la educación salvajemente en Congreso, Sí. este hombre, desde su cama o de su lecho de enfermo, de su condición de enfermo, llama a un diálogo a todas las partes para que, digamos, de alguna manera se cierre un poco la grieta en el país. Y el primero que acude, uno de los primeros que acude es este Grabois. ¿En qué quedamos? O sea, acude cuando lo llama un gorila, un corresponsable del macrismo, pero cuando tiene que referirse a un compañero equivocado, no, como Massa, que está dentro de nuestro esquema, ahí saca la cruz como que estuviera Drácula. Es una contradicción flagrante y gravísima. Sí. Entonces, bueno, vuelvo a repetir, del candelero que está hoy, nosotros vamos al desastre. Sí, ¿y Y sabes bueno, qué? entonces no sería mejor ir al desastre con una Cristina a la que proscriban, Bueno, que tengamos que luchar de la manera que ¿sabes qué sea. pasa, José? Compartimos con Pancho Robini ahí en Parque Centenario, casi que estuvimos un tiempo hasta sin hablarnos, muy enojados políticamente, porque ¿qué me decía él? Por supuesto, con otras palabras, vos, por supuesto que sos temperamental, pero la lengua tuya va tan rápido como tu cabeza. Y entonces sos pasional, pero lo describís a la perfección. Porque me decía Pancho, bueno, si se tiene que pudrir, que se pudra todo. Pero Y yo le claro. decía, pero no, pará. Y me dice, pero bueno. Que se pudra todo. Le digo, pero si se pudre todo, va a ocurrir un 2001, va a haber 30, 40, 50, 100 compañeros, o no, o va a haber 100, 200 ciudadanos que van a morir en la calle, José. Esa es la preocupación que tengo. Ponele 1.000, ponele 2.000. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Que se completamente lo juguemos a pato gallareta o que otra vez sobrevenga un periodo macabro de hambre, desesperación, ¿Qué sé? desocupación, venta al extranjero, arrodillamiento y además una enorme represión que no te garantiza que no va a haber esos muertos, porque además lo dijo Aníbal Fernández, y lo ratificó Cristina. O sea, lo que quieren hacer no cierra si no es con muertes y sangre en las calles. Yo no estoy haciendo proselitismo por ningún compañero. Por favor, No, yo tampoco. comprende lo que digo. Vos sabés Sí, que ayer, comiendo un par de empanadas, yo que desde estos micrófonos, no te digo que puteé, pero que marqué todas mis diferencias habida y por haber con Scioli, porque las planté todas, y termina siendo el tipo ortodoxo. Ortodoxo liberal, tal vez el único tipo que pueda nuclear a la ortodoxia del peronismo. Te pregunto, Capitanich, ¿qué concepto tenés de él? Ah, bueno, es lo mejor que hay. Y lamentablemente no está en el redil. Porque yo también lo puteé a Capitanich, ¿eh? No, bueno, pero no podés comparar a Capitanich con ninguno de los que está. De ninguna manera. Es un hombre que tiene una gran templanza, tiene clarísimo para dónde tiene que ir Argentina, lo acabo de manifestar. Además es un hombre que ha mostrado y ha demostrado claramente que no tiene pelos en la lengua y no tiene ningún problema en romper el diario Clarín en público siendo jefe de gabinete. No tiene ningún inconveniente. Ese signo, esa simbología, dice mucho. Bien. Entonces, si yo lo comparo con el compañero Scholl, que me merece todo el respeto del mundo, es un buen compañero, estuvo bien, es un aguantador de primera, pero como quiera, pero no tiene atracción, hermano, no tiene carisma. Y además corremos el riesgo de que sea un masados o cuando llegue el momento de enfrentar realmente lo que hay que enfrentar, el hombre no lo haga. Vos sabés que ayer hablando en una mesa acá, sabés que me tuve que quedar acá, hicimos el partido de Boca, bueno, una situación, me tuve que quedar en el estudio, y me preguntaban, negro, me decían, ¿qué opinás de Scioli? Que para mí lo positivo de Scioli es que no es traidor. Fue ultramenemista, no lo macaneó a Menem, ultradualdista, no lo macaneó a Dualde, ultrakirchnerista, no lo macaneó. Salvo cuando dijo, tengo las manos atadas, porque también, es más, hasta la propia Galmarini, en un momento determinado, lo critica porque fue candidato de Cristina. Me parece que esa condición de leal le sirve, pero me parece que con eso no alcanza, ¿no? Pero no alcanza porque tenés que enfrentar, compañero, tenés que enfrentar a la oligarquía argentina, alta burguesía, que es altamente criminal, delictiva, y tenés que enfrentar al imperio, que es el aliado. Y no se puede enfrentar a semejante poder con gente que tiene inclusive hasta el tono de voz que es prácticamente adormilante. Lamentablemente no se puede. Y además, la gestión que tuvo Scioli fue una gestión buena en la provincia de Buenos Aires, pero no tiene lo que yo te acabo de referir, no tiene el atractivo, la atracción, sí, igual la que tiene que tener un líder como lo tenía, por ejemplo, Néstor, pero nueva. Inclusive en su momento también, y hoy inclusive Cristina. No, pero además, por eso estamos en este momento estamos de guarnecido. No, pero además, José, no te olvides que líderes kirchneristas dijeron que las mejores gobernaciones que tuvo Buenos Aires fueron la de Allende, dijeron la de Solá, comprándole a Solá porque ahí estaba León Arlanian, hizo un par de reformas, no más que eso, y no lo mencionó Scioli, ¿no? Con lo cual eso también vale la pena. Antes de despedirte, ¿sabes qué? Me quedé, quiero, por favor, y esto te pido que nos expliques, pero para la clase que viene, como si fuera docente, sí, la ley de lemas, ¿de acuerdo? Eso, pero se me viene ahora a la cabeza, tengo acá anotado lo que te quería preguntar porque el tiempo nos está llevando encima. La otra pregunta, ¿viste que Cristina dijo, hay que analizar no los techos sino los pisos para el balotaje? Sí, está bien, pero ahí estamos en el horno, sin papas y sin pollo. No la veo. Yo lo que vi también en cuanto a Cristina, es una, con todo respeto, hablo como compañero de base, lo que veo es una contradicción, porque habla de generar un ámbito de discusión y de debate con todos, habidos y para ver, pero en el mismo discurso, a la noche por televisión, en el mismo discurso, en la misma entrevista, manifiesta que la quisieron matar y no se investiga, que hundieron al país con una deuda impagable, que el año que viene vencen 25 mil millones de dólares y que estamos en el sentido al borde del abismo. Entonces, que además se burlan en la oposición del hecho de que intentaron matarla, que no se investiga quiénes de la oposición estuvieron implicados en el intento de magnicidio. Es decir, ¿cómo es? ¿Con quién vamos a charlar? ¿Con esta gente que viene a matarnos a todos y que directamente nos cierra la puerta absolutamente en todo?